Buenas tardes para todos aquellos que están sintonizados a la 99.3 MHz del Dial, Radio Panamericana, que transmite desde sus estudios en la cooperativa Yamcay de Huerta Grande para todo el Valle de Punilla y para el mundo a través de la web en la dirección www.radiopanamericana.wordpress.com. Hemos iniciado nuestro programa con la música de Michael Brecker. Del álbum Now You See It, Now You Don't, hemos escuchado los temas Ode to the Duda Day y Quiet City. Me gustaría contarles cómo este disco llegó a mis manos. Hace muchos años, buscando discos en las bateas de las disquerías, porque aunque muchos no lo crean, los discos antes se compraban en disquerías. Allí me encontré con una portada, un disco que tenía una portada en verde y azul, que no me pareció muy atractivo, pero fijándome más detenidamente vi que era un grabado de Maurice Cornelis Escher, el grabadista holandés de mediados del siglo pasado, y en ese grabado, en un cielo verde, volaban patos azules que a medida que descendía la imagen hacia un mar azul, esos patos se transformaban en peces verdes. Y eso que en un principio no me había parecido muy atractivo, se transformó en algo muy intrigante. Y dije, si esto es así por fuera, ¿cómo será por dentro? Sin dudarlo, compré el disco, sin escucharlo, lo llevé a mi casa y me encontré con el que yo considero el mejor disco de Michael Brecker. Escuchemos ahora el tema Escher Sketch, un cuento de dos ritmos. We'll be right back. Así pasó por nuestro programa Michael Brecker. Y seguimos aquí en Radio Panamericana con nuestro programa No Solo Jazz, Música del Mundo, pero que esta noche se va a dedicar exclusivamente a la música del jazz. Esta cortina musical de fondo nos introduce a este estilo, a este género, que se denomina Cool Jazz. Thank you. Mm-hmm.